Composición, tema, los desaparecidos. Son 30.000, 30.000 personas con 30.000 historias que no pueden contarnos. Tal vez una de ellas sería hoy mi profesor de geografía o de música, o el chofer del colectivo que tomó a la mañana, o quizás el señor de bigotes y ojeras que me cruzó en el súter cuando vuelvo a mi casa, tal vez. De esas 30.000 personas, extraño con todo mi corazón a una. Extraño a mi papá. Sí, a mi papá lo hicieron desaparecer en una esquina. Se fue de mi vida con una hoja de árbol, empujada por el agua de las alcantarillas. Crecí pensando que me habían dejado porque yo no era importante, porque no valía lo suficiente, pero me equivoqué. Ahora creo que lo he entendido. Después a mí nos llevaron a mi mamá y a mí, pero esa fue una tormenta que duró menos. A mi mamá siempre me dice que todo lo que hicieron los 30.000 desaparecidos, todo fue para que nosotros viviéramos en un mundo mejor, en un mundo donde la palabra y las ideas valgan. Hoy nos faltan 30.000 personas con nombre y apellido. 30.000 es un montón de gente. Ya no nos tropezaremos con ninguna de ellas en la calle. Ya no les compraremos chicles si es algunos decidían ponerse en un kiosco. Tampoco le pagaremos la boleta del gas si es que algunos terminaban trabajando de cajeros en un banco. Un agujero de 30.000 personas que podrían haber hecho tantas cosas. No están ni para preguntarles las horas. Pero bueno, no podemos cambiar el pasado. Lo que sí podemos es recordar que nos faltan injustamente. Yo jamás podré olvidarlos. Lo tengo a mi papá, lo que me recuerda siempre a los otros 29.999.